de traición, pero no tienes perdón. Vos me enseñaste a mentir, vos me enseñaste a fingir. Solo voy a prometerte nunca más volver a verte. Y si algún día te extraño, no podrás jamás hacerme daño. Traiciona.